lo llamó y le dijo, venite aquí al frente donde te vean. Los fariseos estaban ahí justo preparándose para acusarlo de que él estaba actuando y haciendo sanidades en el día de reposo. Jesús habla con ellos, les reprende, les dice, ¿qué acaso es, qué es mejor, hacer bien o mal en el día de reposo? ¿Qué es mejor, dar la vida o quitarla en el día de reposo? La Biblia dice que ellos no supieron responder, se quedaron callados. Pero además dice la Biblia que ellos planearon, o sea, cuando vieron que él hizo eso, los fariseos religiosos, hipócritas, que están cuidando la ley que se cumpla, diciendo no puede hacer sanidades el día sábado, quiebran toda la ley, uniéndose con los herodianos, y dice, decía el último versículo que leímos la semana pasada, que se unen a los herodianos para decir, tenemos que hacer algo para matar a este hombre. O sea, cumplen la ley en llegar a la iglesia, en reunirse el día sábado, pero quiebran toda la ley intentando y planeando la muerte de un hombre inocente. Ahí llegamos la semana pasada. El versículo número 7 que tenemos ahora dice, mas Jesús, ¿qué hizo? Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. ¿Saben qué es lo que Jesús hace? Yo cuando lo leí en el primer momento dije, ah, claro, se corrió porque dijo, estos me quieren matar. Así es que mejor se zafó. Y mi primer pensamiento, siéndole sincero y muy deshonroso para Dios, pero mi primer pensamiento fue, tuvo miedo. O sea, le tuvo miedo a los fariseos que vinieran y lo mataran. Pero en la medida en que comienzo a leer más el texto, Dios me permite ver y notar algo que es sumamente especial. Jesús no le tenía miedo a ninguno si él había venido para dar su vida. Él sabía que iba a morir. ¿Saben qué era lo único que estaba tratando de hacer? Aguardar el tiempo apropiado. ¿Alguno de los que está aquí se considera una persona impaciente? Que todo ya y se desespera porque no vayan las cosas. ¿Saben? Una de las grandes de miles, pero una cosa extraordinaria que veo acá de nuestro Jesús, y no solo acá, sino que en diferentes textos que hemos ya ido estudiando durante estas semanas, es que siempre esperaba el momento justo para actuar. Nunca se arrebató. Si él se quedaba ahí, claro que podía enfrentar a los fariseos. Pero el peligro de eso es que ellos armaran ahí mismo todo un complot, como lo hicieron luego, y lo mataran. Le faltaban 2 años de ministerio, le faltaban muchas parábolas por enseñar, le faltaban muchos milagros que hacer, le faltaban muchas maneras que Dios había dispuesto para que él cumpliera antes de morir. Si se dejaba matar en ese instante, no sería en el tiempo apropiado. Jesús nos enseñó a nosotros que cada cosa debemos actuarla en el momento apropiado. No podemos ser arrebatados nosotros, no podemos nosotros cuestionar a Dios por sus tiempos. Dios es perfecto, ¿saben ustedes eso? Sus tiempos son perfectos. Las cosas no son mejores cuando nosotros decimos ahora. Las cosas son mejores cuando Él dice este es el momento. Las cosas no tienen un buen futuro y un buen fruto cuando nosotros nos arrebatamos a querer hacer ya todo. Es que yo lo quiero ya, es que quiero que pase ya, es que ¿por qué Dios no me contesta? Es que ¿qué le pasa a Dios? ¿Cuándo va a actuar? ¿Cuánto tiempo tengo pidiéndole? Todo Dios lo hace en su tiempo y su tiempo es perfecto. El libro de Eclesiastés dice, Él hizo todas las cosas hermosas. Pero todas las hizo en su tiempo. La razón por la que los caminos de Dios son tan perfectos es porque todo lo hace en el tiempo oportuno. Puede decirle el que tiene al lado suyo, no te impacientes. Dios tiene su tiempo. Él tiene su perfecto tiempo. Hay cosas que ahora mismo no van a resultar en nuestra vida. No importa cuánto lo intentemos. Por una sola razón, no es el tiempo de Dios todavía. Hay cosas que podrían reventar, hay momentos en que estamos tan expectantes de cosas, ¿verdad? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a darme el Señor? ¿Cuándo va a cumplir? ¿Cuándo el negocio? ¿Cuándo voy a levantar por fin? ¿Cuándo voy a pasar de grado? No, eso estudien, no. En el tiempo de Dios voy a pasar 4 años repitiendo, pero en el tiempo de Dios voy a pasar. Eso no, eso es estudie. Pero digo tantas cosas. ¿Cuándo el Señor va a sanarme? ¿Cuándo el Señor va a tocar mi vida? ¿Cuándo el Señor va a restaurar mi familia? ¿Cuándo el Señor va a tocar a mi hijo para que pase lo que sea? Dios tiene un tiempo perfecto. Tómese de Dios, abrácese de Dios y confíe en el tiempo perfecto de Él. Estudiar este Evangelio de Marcos me ha hecho pensar tantas cosas increíbles. Jesús estuvo 30 años, nació de María, virgen. Y a partir de eso vivió 30 años, guardado. Él sabía quién era, él sabía el poder que tenía, él sabía lo que había venido a hacer. Él sabía cómo iba a ser su fin. Pero dice, comenzamos leyendo en el Evangelio de Marcos al inicio, en el tiempo oportuno, Él salió. Digo, no sé si podría alguno de nosotros, como lo impacientes que somos, si hubiera aguantado 30 años. Ya a los 15 hubiera comenzado a ver, no han visto algún muerto por acá que quiero ir a levantar a alguien. No hay algo que pueda hacer ya, porque estamos arrebatados a veces, impacientes. Y Jesús nos enseña de una manera extraordinaria que esperó siempre el momento oportuno. Fue, salió a bautizarse, dice, guiado por el Espíritu Santo. Esperó el momento, vio a Juan el Bautista. ¿Cuánto tiempo sabía de que Juan tenía de estar ahí? Pero no fue el día que él quiso. Cuando Dios dispuso, él fue a donde Juan el Bautista. Y cuando se bautizó, dice la Biblia, que saliendo de ahí, estuvo listo y de repente el Espíritu lo guió para ir al desierto. No lo hace cuando quiere. No lo hace cuando le da la gana. No lo hace de acuerdo a su lógica. Está esperando el tiempo de Dios para cada paso a tomar. ¿No creen que es una extraordinaria lección para nosotros? Ser arrebatados a veces nos ha hecho perdernos cosas buenas. Como una fruta. Escucho tanto cuando somos niños, cuando estamos pequeños y somos un poco más inmaduros. Escucho tanto a personas decir, no vaya a arrancar ahorita ese fruto que todavía no está. Hay que esperar. Pero los niños no saben de eso. La arrancan el volado todo verde y ácido y sin sabor. Pero cuando se espera el momento apropiado, no es cierto que el sabor es, ¡ay, qué rico! Todos nosotros deberíamos de aprender cada día a orar y decirle al Señor, Señor, hoy quiero actuar en las cosas que están en tu tiempo. Señor, ayúdanos a no ser ni arrebatados ni negligentes, porque a veces nos perdemos también por ser demasiado lentos. Nadie ve al de la par. Pero a veces somos demasiado lentos, a veces nos frenamos demasiado, a veces dejamos pasar la oportunidad, a veces Dios nos lo está poniendo y está maduro todo y está listo. Y Jesús en ambos casos hubiera arruinado todo el plan. Si era muy arrebatado y salía a los 15 años viendo a quién iba a liberar de los demonios, o si se esperaba más tiempo, iba a ser inoportuno. Jesús nos enseña, dice acá, cuando vio que los fariseos comenzaron a planear contra él, dijo, mejor me voy de aquí. No es por cobardía, no es porque tenga miedo, es simplemente, este no es el tiempo para que me maten. Llegará el momento, pero todavía no es. Todavía hay cosas por hacer. El tiempo oportuno de Dios. Y miren qué más, dice el versículo 7. Se retiró al mar con sus discípulos. Y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. De todos lados la gente venía. No podemos, a ese momento no podemos contar, la Biblia no nos da una idea de cuánta gente le estaba siguiendo. Pero acá dice que, y se refiere a ellos como sus discípulos. Obviamente para este momento, a ver si ustedes se recuerdan. Hasta donde vamos ahorita, ¿a quiénes Dios, a quiénes Jesús ya había llamado como discípulos suyos? ¿Quiénes andaban ya con él? Pedro y su hermano Andrés. ¿Quién más? Juan y su hermano Jacobo Y uno más que vimos la semana pasada, que era Mateo. Para este momento, estos son los que él ha llamado de una forma especial. Pero la gente que le seguía era muchísima. De hecho, la palabra esta, un poco más adelante, habla de grandes multitudes. Puede referirse hasta miles de personas siguiendo a Jesús. ¿Pueden imaginarse ese movimiento en una ciudad tranquila, él caminando y miles de personas detrás de él, queriendo escucharlo, esperando que se detuviera para que comenzara a hacer milagros y llevándole a los enfermos y haciendo todas estas obras extraordinarias? Muchos de los que le seguían se convirtieron en eso, en seguidores de Jesús. No eran necesariamente discípulos. Jesús sabía que de esos miles que le estaban siguiendo, la gran mayoría eran gente que le seguía y le creía, pero era superficial. Y hasta el día de hoy sigue habiendo una gran diferencia entre algunos que conocen a Jesús y tratan a Jesús, pero todo es tan superficial, es tan externo. A algunos que verdaderamente han puesto todo su corazón, toda su confianza y toda su dependencia de Él. Solo le hago una pregunta. Si tuviéramos nosotros que evaluarnos, no piense en su esposo o su esposa. Si tuviese que evaluarse usted mismo ahora, ¿en qué categoría estuviéramos? ¿Somos de esos seguidores de multitud? ¿O seríamos discípulos de los que le creen y cada día están con Él? ¿En qué grupo quedaríamos? ¿Entre los que están ahí siguiéndolo, saben que está, le piden un milagrito, le andan pidiendo que le ayude, pero en realidad no tienen una relación así cercana, verdadera, de vivir para Él y vivir con Él? ¿O seríamos de los de verdad? Acá les seguían muchos, una gran multitud, dice la Biblia. Podrían ser hasta miles de personas. Y otra cosa interesante, dice que venían de muchos lugares. Y digo que es interesante porque fíjese, acá no estamos hablando del año 2000, donde hay un montón de maneras de movilizarnos, donde cada día las personas caminamos menos. O sea, porque va y se sube al bus, porque va y llama al taxi. Ahora es más fácil, solo llaman por teléfono y ya lo llegan a traer. O el Uber le pide y se lo lleva. Hay bicicletas y no tiene para la gasolina, agarra la bicicleta y si no le quita la scooter a los niños y se va ahí también moviéndose. Tantas maneras de movilizarnos ahora. En esa época no. La gente tenía que caminar y Marcos, creo que con todo propósito, nos da un listado de regiones tan extensas. Dice, venían de todos lados siguiéndole a él. Algunos venían del sur de Judea, de Jerusalén e incluso la parte más al sur todavía de Idumea. Otros viajaban de los alrededores del el otro lado del Jordán, o sea del oriente. Otros venían de las regiones de Tiro y de Sidón en el noroeste. De todos los lugares la gente andaba caminando y andaban ahí detrás de él todo el tiempo. Y digo, ¿cómo no? Si en cada lugar que medio se detenía, empezaba a hacer cosas extraordinarias. Digo, cualquiera de nosotros daría lo que sea por estar en primera fila viendo a Jesús pararse enfrente de un paralítico. O sea, de un hombre que no puede caminar, que está imposibilitado totalmente. ¿No les hubiera encantado a ustedes estar en primera fila y verlo cuando le bajaron al paralítico y lo agarró y le dijo, levántate, toma tu lecho y andate? Y ver a ese hombre que no ha podido caminar nunca, tirado en la camilla, ponerse de pie y empezar a decir, solo voy a calentar antes de toda la corrida que tengo que dar. Agarrar su camilla y comenzar a caminar. ¿Quién no iba a querer seguirlo? Todos estaban detrás. ¿Cómo no querer estar cerca de él si pasaba y había un ciego y recibía la vista? Si pasaba por ahí y los que estaban cojos quedaban caminando bien. Los sordos oían. Los enfermos de cualquier cosa que tuvieran se ponían bien. si se acerca a la suegra de Pedro con una fiebre que en aquel, ahora nos suena, 3 días del virus y le pasa, pero en aquel tiempo no era así, la gente podía morir, las calenturas era terrible. Y él llega y la levanta y dice que en el mismo momentito la mujer se levanta y se levanta tan bien que se pone a servir. O sea, no se levantaban y quedaban, ay, mira cómo me he quedado. Así como nosotros, ¿verdad? Me dio gripe hace 2 semanas, todavía ando el gran dolor, aquí me han quedado todos los huesos trabados. Y nos la pasamos así. Jesús hacía un milagro y todo se resolvía. Llegó el leproso que leíamos hace un par de semanas. Y le dijo al leproso, vete al sacerdote porque estás limpio. Le dijo el leproso, si tú quieres puedes sanarme. Jesús le dijo, claro que quiero, sé sano. Y se fue completamente sano, no fue un proceso gradual, no le tomó meses que se le limpiara la piel. De inmediato se limpió. ¿Cómo la gente no iba a querer estar detrás de él? Habían personas que estaban ahí endemoniadas. Nadie mira el de la par tampoco, que no es el caso. Pero ahí había gente que estaba verdaderamente poseída y tomada por espíritus. Y él se paraba ante ellos y los liberaba totalmente. ¿Cómo la gente no iba a venir? ¿Se imaginan corriéndose la voz? Ya viste, si nosotros salimos corriendo por cualquier cosa rara que oímos. ¿Ya vieron las luces que hay allá? Ya vamos todos a ver las luces. Ahora imagínese a un hombre haciendo cosas tan extraordinarias como las que Jesús hacía. Maravilla tras maravilla. Cosas inimaginables Él las hacía. Con una sola palabra. Una sola palabra. O un solo toque. La gente dejaba atrás totalmente toda enfermedad. Una sola palabra. Ahora déjenme decirles algo que creo que es importante que entendamos todos nosotros. Ese mismo Jesús que no murió, o sea, que murió ahí en una cruz y luego resucitó, sigue vivo el día de hoy. Y su sola palabra sigue teniendo el gran y el mismo impacto en esta tierra. Y sigue haciendo cosas extraordinarias por aquellos que creemos en Él. Todo de acuerdo a su perfecta y a su soberana voluntad. Un solo toque del Señor, una sola palabra del Señor, y de inmediato se curaba a alguien, restauraba a alguien. Los que sufrían eran liberados de su sufrimiento y su dolor. Las enfermedades, sus discapacidades, todo eso se iba por solo una palabra o un toque de Él. Por supuesto que todos querían seguirle. ¿Y saben algo que es interesante que pensaba esta semana también? A Jesús lo criticaban, los fariseos andaban detrás de él. Ya nos hemos dado cuenta, ¿verdad? El sermón de la semana pasada hasta se hubiera podido llamar los metidos, porque solo estuvimos hablando de los fariseos que andaban por todos lados metiéndose. Y saben que lo criticaban por sanar en el día de reposo, lo criticaban porque comían en el día de reposo, lo criticaban porque no se lavaban las manos, lo criticaban por muchas cosas. ¿Sabe qué es interesante? Nunca la Biblia cuenta, ni en la historia, ni en los libros fuera de la Biblia, se relata algún momento en el que alguien haya cuestionado los milagros que él hacía. O sea, lo atacaban por diferentes cosas, pero al parecer nunca cuestionaron, ni dijeron, como acá, ustedes han visto de estos televangelistas y gente que anda y sacan todos esos en la televisión y todo, dice, no, estos pastores le habían pagado a un hombre para que se hiciera el paralítico y cuando ya lo subieron a la tarima se para de la silla de ruedas y salta, pero estaba pagado, era arreglado y sacan todas esas cosas. Nunca nadie dijo eso de Jesús. Entre todas las cosas que lo acusaron, nunca lo acusaron de ser un mentiroso, de que dijo que había sanado a uno y que era mentira, nunca. Lo cual reafirma que eran obras reales. O sea, nunca sacaron después al leproso y lo pusieron y dijeron, este hombre nunca tuvo lepra, era una mentira. Nunca. Porque sus obras eran reales. Y miren el versículo 9. Dice, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Digo, si Jesús hubiera venido a esta tierra para convertirse en una celebridad y no para ser un siervo, él no tendría que haber andado huyendo de las multitudes. Tendría que haberse quedado y a firmar autógrafos. Ven ahora lo contradictorios que somos en estos días. Los grandes siervos de Dios ahora tienen que estar firmando autógrafos. Como si son celebridades. Estamos llamados a ser siervos. El ejemplo de Jesús era un siervo. Jesús no se quedó a atender a la multitud para complacerlos a todos. Continuó su obra. Él había venido claramente con un propósito. Mira el versículo 10. Dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. No lo dejaban. Él es el Dios Todopoderoso, el Creador de todo el universo. Así que ninguna condición, y también me encanta eso de él, nada lo asustaba. Le aparecía un leproso, sí, fácil. Y después venía otro porque era ciego, tranquilo. Y luego venía uno que estaba endemoniado y decía, tranquilo, yo te libero. Nada lo asustaba. Lo que sea que viniera delante de él, él podía tocarlo y obrar sobre su vida. Al instante, crear órganos, restaurar ojos, oídos, manos, pies. Y el versículo 11. Y los espíritus inmundos, al verle, ¿qué hacían? ¿Está escuchando quiénes hacían eso? Los espíritus inmundos. Lo miraban y se postraban delante de él y le daban voces y le decían, tú eres el Hijo de Dios. No sé si se lo decían así o le decían, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué hacía Jesús ante ellos? Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Ellos al ver a Jesús tenían temor. Porque sabían quién era, sabían que era Dios, sabían que era el soberano del universo. Y aunque ellos estaban haciendo lo correcto, o sea, ellos no estaban mintiendo. Decían, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús decía, claro que sé que soy el Hijo de Dios, pero yo no quiero publicidad de ustedes. No son ustedes los que van a revelar quién soy. Porque la motivación y el propósito sería malo. Nunca Dios permitió eso. ¿Se recuerdan cuando Pablo está llegando a Filipos y cuando está predicando en Filipos y una mujer, una muchacha aparece y empieza a gritarle, tú eres el Hijo de Dios, eres el enviado de Dios, tú eres el siervo de Dios, eres el enviado de Dios? Y dice que Pablo por donde quiera que iba se le aparecía a la mujer y le gritaba lo mismo, no lo insultó, no lo atacó. Y dice la Biblia que Pablo se enojó y se fue contra la mujer y le dijo, en el nombre de Jesús, sal de esa mujer, y la liberó. Porque aunque están hablando una verdad, no queremos la verdad viniendo de la boca de ellos. Porque son espíritus inmundos. Y Dios dice, este no es el momento. Además, como les decía hace un momento, hace un instante, este no era el tiempo para que él fuera reconocido como tal. Sin embargo, creo que es sumamente interesante también cómo Jesús tenía tanta autoridad que aún los espíritus y los demonios se sometían a su mandato y a su verdad. Ahora vamos al versículo 13. Esto comienza a ponerse mejor. Miren acá. Después subió al monte. Como ya les he dicho cada semana, Marcos no da tantos detalles. Marcos va al grano en lo que estaba diciendo. Sin embargo, Lucas, en el Evangelio de Lucas, se dan algunos otros detalles. Y aquí hay un detalle sumamente especial. Acá dice, después subió al monte. Pero antes de eso, Lucas dice que Jesús había pasado toda la noche orando. Porque el siguiente día, él tenía que escoger a quienes serían sus discípulos. Andaban miles detrás. Entre todos esos miles, andaban estos 12. 5 que ya estaban a su lado, pero andaban otros a los que él iba a escoger para ser su equipo. Y ante una decisión tan importante, Jesús no un mortal, no un humano, no un común y corriente. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, Dios mismo. Él, parte de la Trinidad, pasó toda la noche orando para que el día siguiente las cosas pudieran resultar de la forma apropiada. Ando preguntón ahora. Les pregunto yo a ustedes, ¿cuánto oramos? ¿Cuánto oramos? Estoy seguro que no una ni dos, serán muchos días durante el año 2017 en que a ustedes y a mí nos ha tocado tomar decisiones importantes. Durante todo este año han sido muchos los días en que hemos pasado una noche probablemente con mucha ansiedad, desesperados porque ya quiero que amanezca o no quiero que amanezca, pero de cualquier forma ansiosos. La noche dando vueltas diciendo mañana es el gran día, mañana me entrevistan, mañana tengo que ir, mañana presento el proyecto, mañana voy al médico a ver los exámenes, mañana tengo este gran día, mañana es el super día. ¿Y qué hace la noche anterior? ¿Sabe qué hacía Jesús antes de un día trascendental en su vida? Se pasó la noche orando. Porque la oración es una manera de decirle a Dios, Dios, yo dependo de ti. Dios, en tus manos confío esto. No es toda la noche me pasé tomando café para mantenerme bien y tomando pastillas para estar. No, él fue corriendo a Dios a orar, a decirle, dependo de ti, te necesito a ti. Mañana es un día trascendental. El siguiente día él iba a tomar la decisión de escoger a 12 hombres que iban a quedar inmortalizados. 12 hombres que iban a representar su evangelio. ¿Sabes? Si Jesús escoge a las personas equivocadas, que no iba a pasar porque era Dios, pero digo, si Jesús escogiera a las personas equivocadas, su sacrificio en la cruz no valdría de nada. Porque ¿qué tal si muere en la cruz? Y después que muere en la cruz dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya se murió Jesús. Jesús dijo, tranquilo, aquí están mis muchachos, tengo 12 que preparé. Pero ¿qué tal si los escogió mal? ¿Qué tal si Pedro sigue negándolo? Y le sigue dando miedo. ¿Y qué tal si se pelean entre ellos y se separan? Toda la obra quedaba arruinada. Jesús dice, toda la noche se pasa orando. ¿Nunca han llegado a pensar ustedes? Yo lo he pensado muchas veces. ¿Que oramos muy poco? ¿Se han llegado a decir en algún momento? Oro muy poco. O sea, si la oración es tan poderosa, ¿por qué nuestra vida no está caracterizada por pasar haciendo eso siempre? Si a través de la oración nos comunicamos con Dios, Él nos escucha y Él nos habla a través de la oración. Si eso es así, ¿por qué no estamos siempre orando? ¿Por qué nos gana todas estas ansiedades y miedos? El libro de Filipenses en el capítulo 4 dice, por nada estéis afanosos. Y pasaríamos un día entero aquí si todos nosotros comenzáramos a testificar y hablar de cuántas cosas nos afanan durante un día. De cuántas cosas nos llenan de angustia durante el día. De cómo nos agarra la locura a algunos. Si a algunos les agarra un su desespere bien raro. ¿Y cómo pasamos llenos de ansiedad? ¿Y qué hago? ¿Y cómo? ¿Y para dónde? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y para dónde voy a ir? Y nos ponemos locos y nos peleamos con todo el mundo y nos ponemos de mal humor. Algunos en sus ratos de ansiedad se ponen a tragar y a tragar y a tragar. Nadie diga amén, ya lo sabemos. Y otros al extremo, de nada de comer, una gran tristeza. Y otros de llorar. Llorar, llorar, llorar, llorar. ¿Sabe qué dice Filipenses? En vez de estar afanados, háganle saber a Dios por medio de oración, ruego y acción de gracias sus necesidades. Y el producto de eso, dice, y entonces la paz de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no es una paz que le puede enseñar a alguien, no es una paz a la que el psicólogo lo va a llevar y lo va a poner en un estado de similar. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Jesús no solo en ese momento, encontramos diferentes instantes en la Biblia en que lo que vemos haciendo a Jesús, en vez de ir corriendo, arrebatado, hacer locuras, en vez de actuar y hablar lo que no debe, en vez de responder precipitadamente a las cosas, iba y oraba. Lucas dice acá, él se fue y pasó toda la noche en oración. Al orar antes de predicar el mensaje, yo les decía, yo oraba por ustedes y le decíamos al Señor, Señor, no permitas que salgamos de acá como venimos. ¿Saben qué sería increíble? Que todos nosotros nos vayamos de acá hoy con la clara necesidad de orar al Señor. ¿Tienen retos para el mes de diciembre? ¿Tienen cosas importantes para el mes de diciembre? ¿Tienen metas que cumplir el mes de diciembre? ¿Tienen problemas que resolver? ¿Tienen situaciones familiares que enfrentar? ¿Tienen cosas por delante importantes? Ore, ore, ore al Señor, ore al Señor, dependa de Él. No oramos para que las cosas cambien, oramos para que Él haga su voluntad y nosotros estemos en paz. No oramos para que Él haga lo que queremos. Es una tontería esta forma que nos enseñaron de la oración para manipular a Dios. Dios no es manipulable, es Dios. Él es soberano. Lo que Él dice pasa. Lo que Él manda sucede. Él no es manipulable. No es mi oración va a hacer que Dios actúe a favor de mí. No, no pasa eso. Él nunca va a actuar fuera de su voluntad. Si así fuera, Él dejaría de ser Dios. Y nosotros seríamos más que gente humana. Él es Dios, siempre hará su voluntad. Lo que nosotros hacemos al orar es abrazarnos a Él. Es escudarnos en Él, agarrarnos de Él. Hace como 2 años que fui la última vez a la playa. Ahorita que les decía esto me acuerdo, ¿no? El año pasado creo. Estábamos en la playa y yo quería meter a mi hija al mar. Siempre nos metemos, pero estábamos en la orillita. Pero ese día dije, yo quiero que vayamos al mar, pero quiero llevarte como me gusta a mí, meterme a las olas y que nos golpee y sentir esa sensación rica. Y entonces agarré a Mía y me la llevé hacia un poco más adentro. Y entonces el mar estaba así con bastantes olas y golpeando fuerte. Y entonces yo dije, mejor para ella, porque de todas maneras yo la tengo protegida. Y entonces venían las olas y yo la tenía delante de mí, abrazada, y entonces las olas me pegaban a mí, pero ella estaba bien protegida. Solo sentía y estaba muerta de risa. Y en una de esas empezamos a avanzar. Y cuando sentí que las olas ya no paraban y me estaban agarrando de pato a mí, ola tras ola y ella muerta de risa, dije, no, ya mejor nos salimos, está feo acá. Y entonces cuando comenzamos a salir, ya la traigo caminando a un lado. Y viene una ola y cuando me doy la vuelta, los que están ahí me gritan, ¡es la ola! Entonces cuando la veo, la abrazo y la vuelvo a proteger. Cuando solo la estoy soltando, viene otra ola más grande que no la vimos venir. Y entonces cuando ella ve, me dice, ¡papi, otra ola! Ella se agarró de mí, pero yo estaba allá de lado. Y entonces vino la ola y me tiró a mí al suelo. Y la traté de agarrar a ella, caí con la rodilla, de hecho me raspé toda la rodilla porque caí, hice toda la fuerza que pude para no irme, porque si así me caigo me va a revolcar y la va a revolcar a ella. Y mi plan de que le gustara el mar se acabó porque va a temerle al mar de por vida si la llega a revolcar. Y entonces caí yo y solo me fui arrastrando la rodilla y tratando de protegerla para que ella no se me cayera. Igual nos botó, pero no nos revolcó tanto. Me acordaba de eso ahorita que les decía, aferrémonos a Dios. Hay una diferencia. Yo, aunque me vean fuerte y me vean tan... todo esto, pues, sé que les cuesta creer que me haya botado una ola, pero puede pasar porque somos humanos y la carne es débil. Hay una diferencia. Dios nunca caerá. Dios nunca será derrotado. Dios nunca será vencido. Así que si hay un lugar del que puedo tomarme firmemente y estar seguro, es de Dios. No importa las tormentas y las olas que vengan, agárrese de Él, porque Él no se va a caer, Él no se va a derrumbar, ni permitirá que nosotros lo hagamos. Esta es la gran diferencia. Así que ore más, ore cada día, únase a su familia y oren juntos. Enséñenle a los que tienen hijos pequeños, enséñenle a sus hijos el valor que hay en la oración, practicándolo con ellos. No hagamos oraciones mecánicas, hagamos oraciones conscientes, de verdad vengamos y digámosle, dependo de ti, Señor, te necesito en mi vida. Jesús lo hacía. Dice la Biblia que Él subió al monte y lo que sigue es extraordinario. Y llamó así, ¿a quiénes? A los que Él quiso. Miren, cuando uno revisa y empieza a ver, en la medida que vamos avanzando en este libro de Marcos, vamos a ir conociendo cada vez más a los discípulos, y usted se va a ir dando cuenta que hay muchos momentos en que uno está leyendo acerca de uno de los discípulos y uno dice, ¿y por qué lo escogió Jesús a este? Que no había nadie más. O sea, ¿cómo Jesús viene y agarra a alguien como Pedro? Dijo que no había nadie más. Y algo, de algo estoy seguro, porque los versículos previos nos dicen que habían grandes multitudes que iban siguiendo a Jesús. Así que Jesús no escogió a los 12 discípulos porque no habían otros. Habían muchas opciones. Pero Él tomó para sí a los que quiso. Entre los miles que estaban ahí, empezó a rebuscarse y a ver. Y dijo, ese que está allá, que se llama Tomás. Y como era incrédulo, escéptico, desde que lo llamó dijo, Tomás, ¿yo o quién? Porque ya desde ahí dudaba. Tú, le dijo, ven. Jacobo llamó a uno que se llamaba Simón, y le decían el celote. ¿Sabe qué era Simón el celote? Un guerrillero era, que odiaba a los romanos. O sea, es casi seguro de que el celote debe haber matado a más de algún romano. Y llama a Simón el celote. Tú, le dices. Se quitó la pañoleta y la vincha ahí. ¿Qué le dijo? Se bajó la metralleta. ¿Qué quieres conmigo? Y le dijo, ven. Y lo más duro es que, imagínense, los celotes era un grupo, como un grupo guerrillero intentando destruir a los romanos, matar a los romanos. Entre esos romanos, los más odiados que los romanos, ¿se recuerdan quiénes eran? ¿Qué vimos la semana pasada? Los publicanos, porque los publicanos eran judíos vendidos a los romanos. Y Jesús llama a Simón el celote, y cuando los tiene a todos parados enfrente, se va dando cuenta que a la par está Mateo. ¿Ustedes se imaginan el rollo que se iba a armar ahí? El celote a la par del publicano. Él llamó a los que quiso. No se equivocó nunca. Él podría haber, yo pensando en eso, bueno, me puse a buscar un libro que tengo de mi devocional. Y cuando comencé a revisar el texto de esa, cuando estaba leyendo esa parte, yo escribí ahí, ¿por qué no llamó? Habían gente más capacitada y quizás más entregada. ¿Por qué no de los discípulos, para ser sus discípulos, Él llamó al paralítico que acaba de sanar? ¿No creen que iba a tener una gran gratitud ese hombre? ¿Se imaginan? En vez de Pedro, mejor llamo al paralítico. Y en vez de este, el celote, me voy a jalar al leproso. Y en aquellos que había hecho milagros, mejor los llama a ellos. Tenía gente muy agradecida que había experimentado el milagro en sus propias vidas. Vimos que el leproso, cuando fue sanado, salió corriendo anunciando. Vamos a ver en un par de semanas otro endemoniado que después que lo sanó le dijo: ¿y si me voy contigo? Y Jesús le dijo: no te quiero conmigo. Vete tú a tu ciudad y allá háblale a los tuyos de las cosas que he hecho en tu vida. Pero conmigo no. Hay otros planes para ti. Pero podría haber sido cualquiera de esos. Sin embargo, Jesús dijo: no, no quiero a esos. Quiero a él, a él, a él, a él, a él. Escoge 12, a los que quiso. No escogió a ninguno de ellos, levantaba la mano. A ninguno de los que escogió le mandó solicitud. Y le dijo: tal vez quería aplicar a ver si tiene espacio todavía ahí en sus 12. Ninguno de ellos aspiró a eso. Ninguno de ellos estaba capacitado. Nadie llegó por recomendación. De hecho, quizás de ninguno podrían haber dado recomendaciones. Jesús escogió a los que él quiso. Les voy a decir la más hermosa noticia que esta mañana puedo compartirles. Él sigue haciendo lo mismo hoy. Entre millones y millones de personas que existen en este mundo, él dijo: yo quiero a Rafa. Y yo quiero a Osni. Y yo quiero a Héctor. Y en línea los ha puesto Dios a los tres. Que no sé si diera alguien más referencia y diría: está bien ahí. Son broma. Dijo: a ellos quiero. ¿Usted alguna vez ha valorado y se ha dado cuenta del regalo que es poder estar sentados aquí esta mañana adorándole, conociéndole y celebrando su nombre? De entre millones que tienen sus oídos cerrados, a los que Dios aún no les ha abierto los ojos y a algunos quizás no se les va a abrir nunca, Dios nos escogió a nosotros y dijo: tú vas a ser mi hijo. Y nos escogió desde no sé hace cuánto tiempo. Y un día se ocupó de poner a todas las personas. Puso a alguien que se convirtiera. Esta semana hemos pensado mucho en todo esto. Hablaba con unos amigos pastores y estábamos compartiendo cómo habíamos llegado a Jesús. Y decía: Dios, para traer a nuestra familia, estoy pensando en mí ahora, digo, para traerme a mí a Jesús, tuvo que llevar a un familiar nuestro a vivir a Estados Unidos, no sé qué situaciones, pero que allá en medio de su vida loca se entregara a Jesús, que debe haber sido una cosa increíble, debe haber sido una cosa extraordinaria, pero se entregó a Jesús y luego llevara a mi papá para que allá se encontrara con él y le hablara de Cristo y luego él viniera acá y nos llevara a una iglesia y comenzáramos a caminar en un lugar en el que nos sintiéramos cómodos y tranquilos. Y a través de eso me permitió a mí también conocerle y a toda mi familia. ¡Qué plan hermoso! Pero ¿saben qué es lo lindo de eso? Saber esta mañana que no estoy aquí por mi decisión, por mi propio gusto, ni usted tampoco. No estamos porque nosotros lo buscamos, no estamos porque levantábamos la mano y decíamos: Señor, a mí, por favor, a mí. Ninguno de nosotros. La única razón por la que estamos aquí esta mañana, todos nosotros, es porque Él quiso. Siempre es como Él quiere. Él escoge a los que Él quiere. ¿Nunca han pensado esto? Era muy fácil que cuando nosotros creímos a Dios, hubiese venido a hablárnoslo alguien quien no nos resultaba creíble. Yo he oído a veces a algunos predicadores que yo digo: si a mí me hubieran llevado a la iglesia de él, yo hubiera salido corriendo. De hecho, un día, yo les he contado a los hermanos, un día me llevaron a una iglesia por aquí cerca y yo estaba muy pequeño, y cuando llegué a la iglesia entré con unos amigos y entramos, estábamos en el culto y de repente se fue la luz. Y cuando se fue la luz, estaba lloviendo y habían truenos y todo esto, y sin luz en la iglesia. Así es que todo el equipo de sonido se fue. Solo sonaba la batería, pum, porque estaban orando. Entonces era pum, pa, pum, pa, pum. Solo eso sonaba. Y de ahí el montón de gente gritando porque oraban así, todos gritando, todos al mismo tiempo gritaban. Y otros hablaban en lenguas y otros: ¡sí, Señor, Señor! ¡Oh, Señor, Señor! Y yo me recuerdo que yo estaba ahí, yo estaba pequeño. Y cuando yo empecé a ver, yo decía: ¡yo, mi mami, mi mami! Y me dio tanto miedo que en medio de toda la gritazón, le dije a mis amigos: salud, les dije, y me voy. Y salí corriendo para mi casa asustado y nunca más quería llegar a ese lugar. Y yo digo, habrá mucha gente que llegó a una iglesia como esa y cuando entró se sintió muy contenta. Pero como Él llama a los que quiere, Él también sabe dónde nos coloca a cada uno de nosotros. O sea, estar nosotros en Él significa que Él cuidó todas las cosas alrededor para podernos conducir en Él. Nos puso en el lugar apropiado, con las personas apropiadas, conocimos a los amigos apropiados, nos relacionamos con la gente necesaria para que Él cumpliera el propósito de llamar para sí a los que Él quería. ¿Pueden entender toda la logística que eso implica? Dios tuvo que usar a alguien para traerlo a usted hacia Él. Dios se encargó de ponerle ahí, algunos en situaciones muy difíciles, algunos en situaciones de dolor, fueron atraídos a Cristo. Pero lo que siempre se iba a cumplir, de cualquier manera que viniéramos, es que Él va a llamar a los que quiere. Es un privilegio poder estar esta mañana acá y decir, yo soy hijo de Él. Porque ninguno de nosotros lo buscó. Eso quiero dejarle claro. Ninguno de nosotros lo buscó. No nació de nosotros. No me desperté un día y dije, hoy necesito de Dios. No, somos malos. Nuestro corazón es malo. Es solo su misericordia que nos atrae, que nos jala y dice, ven conmigo. Eso sucedió ese día. Habían miles de personas, pero Jesús había orado toda la noche. Llegó y estuvo delante de ellos y comenzó uno por uno a traerlos con Él. Y miren de quién se trataba. Dice el siguiente versículo 14. Y estableció a 12. Y esta es la parte, otra parte hermosa del texto. Estableció a 12. ¿Para qué los estableció? Número uno, ¿para qué? Para estar con Él. Dios nunca a nosotros nos hace un llamado a algo diferente de eso. Dios nunca nos hace un llamado para hacernos ricos. Dios nunca nos hace un llamado para hacernos sanos. Dios nunca nos hace un llamado para ser grandes. Dios nunca nos hace un llamado para todo esto que ahora da vergüenza cuánto ocupamos la palabra de Dios para venir a decirle a la gente, Dios, lo que quiere es cumplir tus sueños. No, Dios no quiere cumplir tus sueños y la gran mayoría de ellos están arruinados los sueños. Nuestros sueños son malos. Él los escogió para que estuviesen con Él. ¿Sabe para qué Dios lo llamó? Para que usted esté cerca de Él, para que caminemos con Él, para que ya no vivamos como huérfanos, para que ya no vivamos como solitarios, como ovejas sin pastor, para que tengamos a Él, para que caminemos cerca de Él, para que le amemos, para que le conozcamos. Para eso nos llamó. Dios no llamó a ninguno de nosotros para tener una relación fría en nuestro caminar con Él. Dios nos llamó para acercarnos a Él y tener una comunión íntima con Él. No hay razón de cristianismo sin una relación íntima con Dios. No es cristianismo, eso es religiosidad. No hay cristianismo sin caminar cerca con Él. No hay cristianismo sin aprender a orar, sin aprender a adorarle, sin aprender a honrarle como nos lo enseña la palabra. Dice que los escogió para que estuvieran cerca de Él. Porque al pasar tiempo con Jesús, ellos iban a aprender a cumplir con todas las misiones y responsabilidades que ellos tendrían. Al pasar tiempo con Jesús, ellos serían enseñados directamente, personalmente por Jesús. Él no los llamó a ninguna persona, la ha llamado, para que viva lejos de Él. Nos llamó para estar cerca de Él. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que más dice el versículo? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Ellos fueron enseñados por Jesús con su ejemplo. Ellos no es que recibieron una clase, no entraron a un lugar a estudiar teología. Ellos vieron a su maestro. Y lo único que Jesús hacía mientras estaba en esta tierra era predicar. ¿A dónde iba? La gente le decía, milagros, milagros. Le decían, milagro no, predicación. Ustedes quieren show, pero yo les vengo a enseñar la verdad de Dios. El versículo 15, ¿para qué más? Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ellos iban a cumplir todas esas tareas por medio del Espíritu Santo que iba a habitar en sus vidas. Y mire el 16, ¿a quiénes llamó? A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Ninguno de ellos comenzó siendo un predicador. Algunos eran, de los 12, 7 eran pescadores. Uno era publicano, ya les conté. El otro era el celote. Ninguno de ellos estaba capacitado para lo que iban a hacer. El llamado que tenían no era un llamado fácil. Y hay una cosa interesante en la Biblia. Aparecen, cada vez que aparecen los nombres de los 12 discípulos, aparece 4 veces en todo en los evangelios. Perdón, en 4 lugares diferentes aparecen los nombres de los 12. Pero cada vez que aparecen, aparecen agrupados en equipos de 4. Y en la medida en que los leemos y vemos el desarrollo de los evangelios, también podemos determinar que el orden en el que aparecen, en las 4 veces que están, el orden en que aparecen es como en orden de intimidad con Jesús. Los más cercanos primero, o sea, del más cercano al menos cercano. A la cabeza siempre en ese listado aparece Simón, al que luego le llamó Pedro. Con todo sentido le llamó Pedro, no solo porque era impulsivo. A él le llamó Pedro por, él iba a convertirse en la roca, en la base donde todos los demás se iban a apoyar. Luego dice que apareció también Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo. A estos les apellidó Boanerges. En el caso de Pedro le estaba hablando por algo que ya había pasado. En el caso de ellos les pone Boanerges por una actitud que había en sus corazones y en sus vidas, por lo arrebatados, por lo violentos, por los locos que eran. Estos dos son los que en algún momento, que vamos a ver más adelante en Marcos, un día están hablando ellos pensando, ¿y quién? Cuando él ya esté en el trono, ellos estaban pensando en la tierra. O sea, cuando él gobierne, ¿quién va a ser su gabinete? ¿Quién va a ser el ministro? Y entonces mandan a la mamá y le dicen a la mamá, anda a decirle que nos ponga. Y llega la mamá, señor, tanto que quiere a mis hijos, ¿verdad? Ah, sí, sus hijos están tan bonitos. Ellos serían perfectos para quedarle uno a la derecha y uno a la izquierda. Un día se enojaron y empezaron a pedir que Dios mandara fuego para acabar con los que los molestaban. Así es que le llama Boanerges como un símbolo de algo que estaba en ellos, pero que no debía estar. No están para truenos. Y hay una gran evidencia de que en el camino Juan aprendió. Porque cuando ustedes terminan, llegan casi al final de la Biblia y se encuentran con las cartas de Juan, se encuentran que a Juan se convirtió en el evangelista y en el profeta, en el que hablaba del amor. Así que cambió su actitud. Pero llamó ahí a Jacobo, que Jacobo sufrió mucho, murió decapitado por Herodes Agripa. Y Juan, que fue era el más joven, fue el último de los discípulos en morir, murió después del año 100, después de Cristo. Sufrió muchísimo, lo metieron en una olla con aceite. Y no murió ahí, sobrevivió. Y cuando sobrevivió, con todas sus heridas y todas sus llagas y todas sus quemaduras, lo mandaron a una isla en Patmos, en la cual Dios le mostró ahí el Apocalipsis también después. En ese listado aparece en el siguiente orden Andrés, que era el hermano de Pedro. Otro pescador, otro hombre. Bueno, las pocas veces que la Biblia habla de Andrés, se refiere a él como alguien que estaba llevando a otras personas a Jesús, enseñando de Jesús a otras personas. La tradición dice que Andrés murió, le compartió el evangelio a una mujer, esposa de un gobernador de una provincia, y después de haberle compartido el evangelio, él se fue. La mujer llegó donde su esposo y el esposo le dijo, ¿qué estaba haciendo? Y le dijo, que le entregué mi vida a Jesús. Jesús es el Cristo. Y el hombre le dijo, retractate de eso. Y la mujer le dijo, yo no me voy a retractar jamás de eso. Jesús es el Cristo. Él es el Señor. Y el hombre se enojó tanto que dijo: tráiganme al que le engañó a esta mujer. Y le fueron a traer a Andrés. Y crucificaron a Andrés en una cruz, pero en forma de X. Y ahí murió Andrés. Luego el listado menciona a Felipe, ya en el segundo grupo. Felipe era también medio bocón, pero no bocón como Pedro, sino que era bocón en hacer unas preguntas. Todos nosotros tenemos algún amigo así, ¿verdad? Que hacen unas preguntas que usted le queda viendo. Ay, Dios mío. Felipito. Felipe es el que cuando están en medio de toda las 5,000 personas esperando que Jesús les dé de comer. Bueno, no están esperando, solo tienen hambre. Pero Jesús les dice: ¿qué hay de? Denle ustedes de comer. Y si solo tenemos apenas unas pocas cosas. Y le dice: ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Pregunta Felipe. Felipe, si 5,000 gente, ¿dónde vas a ir a comprar comida a esta hora? Siempre hay alguno así, ¿verdad? Este es el mismo que estábamos estudiando un miércoles de esto, que se para ante Jesús y Jesús le está diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él conoce al Padre y dice: el que conoce al Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Felipe le dice: ¿y cómo vamos a conocer al Padre? Se para enfrente de Jesús y le dice: no, le dice, entonces muéstranos al Padre y nos basta. Jesús se le queda viendo y dice: tanto tiempo conmigo y todavía no sabes. Pero era como que ¡pam! Ese era Felipe, el de las preguntas raras. Luego está Bartolomé, que es mencionado también como Natanael. Luego en el mismo orden aparecía Mateo, Leví, era su nombre original. Y veíamos la semana pasada, Dios se lo cambió por Mateo, al más odiado de todo el pueblo, al publicano más odiado. Él le pone por nombre Mateo, que significa regalo de Dios, como para callarles la boca a todos alrededor. Vean, a este le llamo yo Mateo. Luego Tomás, que ya todos ustedes lo conocen porque era el incrédulo. La tradición cuenta que él murió en la India, compartiendo el evangelio, se fue hasta allá predicando y ahí murió. Luego aparece Jacobo, el hijo de Alfeo. No se sabe mucho acerca de él ni de su padre. Luego Judas Tadeo, que también se le llama el hermano de Jacobo. Este no era el Iscariote, no era el traidor. Algunos creen que él fue quien escribió la carta que está al final de la Biblia en Judas, pero más creemos que fue escrita por uno de los hermanos de Jesús. Luego aparece Simón el Celote, este guerrillero, era un rebelde, un total rebelde que estaba ahí en contra del Imperio Romano. Y por último aparece Judas Iscariote. Les iba a decir algo más. Judas Iscariote, el vergonzoso Judas Iscariote. Siempre en todas las listas que aparecen de los discípulos, él se menciona por último, porque obviamente era el menos comprometido, el menos cercano. Ahora, desde un punto de vista humano, creo que todos estos hombres fueron elecciones muy extrañas. ¿Por qué a ellos? ¿Cómo ellos? No tenían educación, no tenían formación, no tenían influencia, no eran una apariencia buena, no tenían una buena imagen, no le ayudaban, no sumaban en nada a Jesús. Pero Él los escogió. Fueron, de acuerdo al mundo, no hay lógica. De acuerdo a Dios, la elección perfecta. Él escogió a los que Él quiso. A mí me deja emocionado pensar, entre tantos miles de seguidores, Él los escogió a ellos. Había muchas opciones, había gente preparada, había gente con mejor influencia, había gente bien posicionada quizás dentro de ese mundo, pero Él los escogió justamente a estos. El resto de la vida de ellos es una cosa extraordinaria, porque era una respuesta. Si se sintieron, si era un privilegio que Dios los haya llamado, que Jesús los haya escogido, la gran pregunta era: ¿cómo van a vivir el resto de sus vidas? Y cuando nosotros leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que ellos tomaron una decisión Ellos tomaron la decisión de vivir el resto de su vida respondiendo en gratitud y en honra al que les había escogido a ellos. Yo cierro esta mañana el mensaje. Si usted está aquí, usted debe saber que Dios lo escogió. Hizo no sé cuántas cosas, lo ha llamado no sé de cuántas veces, lo intentó no sé cuántas veces y de qué maneras, hasta que un día por fin nosotros le reconocimos como Señor. ¿Están de acuerdo? ¿No se sienten privilegiados ustedes? Porque ahora mismo podríamos estar en cualquier otro lugar, pero yo no creo que podría haber un mejor lugar para estar. Y no digo por estar aquí en la iglesia, en este lugar, iglesia. Me refiero a estar en Él. No hay mejor lugar que estar en Él. Pero ahora lo importante. ¿Cómo responde usted a eso? ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cuál es nuestra respuesta a Él? ¿En gratitud? Cantábamos un himno hace muchos años en el que el himno decía: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui. Y toda esa parte de cantarla era linda, de hecho era emocionante. Yo recuerdo cantar eso y hasta estar erizo: por ti inmolado fui. Pero luego venía una pregunta: ¿qué has hecho tú por mí? El himno decía: mi sangre derramé, por ti inmolado fui. Por nuestros pecados pagó, pero nosotros, ¿qué hemos hecho por Él? ¿Qué estamos haciendo por Él? Él escogió a sus discípulos para dos cosas: para pasar tiempo con Él y para predicar de su palabra, de su nombre. No piense qué he hecho por Él en 10,000 cosas más. Solo trate de responder qué ha hecho por Él en su relación con Él. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos acercado más, caminamos en Él, lo buscamos por su palabra, oramos a Él, nos encomendamos a Él, caminamos bajo su voluntad, pedimos su dirección, buscamos su guía, queremos agradarle a Él. ¿Y qué hemos hecho para testificar de Él? ¿A quién le ha compartido usted de las maravillas de Dios en su vida? ¿A quién le compartió de la experiencia maravillosa de haberle conocido? Para eso Jesús nos llamó. Él llamó a los que Él quiso, pero tenía un propósito muy especial, y era que le conociéramos. ¿Por qué no me acompañan esta mañana y nos ponemos de pie y cerramos nuestro tiempo en oración? ¿Por qué no ahí en nuestro lugar en oración? Se toma un minuto. Si usted entiende el regalo que hay de estar aquí y que Él nos haya escogido, ¿por qué no se toma un minuto ahí para agradecerle? Probablemente tendríamos que entender y pensar, no puedo dejar de pensar esto. Yo tampoco hubiera sido una persona escogida. No tenía capacidades, cualidades para que Él me escogiera para ser su hijo. No he tenido una vida y conducta merecida para ser su hijo, pero nos escogió. Así que cuánta gratitud debe haber en nuestras vidas hacia Él. Y al pensar en que Él nos escogió, seguramente todos nosotros debemos de pensar cómo puedo responder a Él. Y creo que sería tan hermoso esta mañana, cada uno de nosotros, pensar por algún momento y decirle: Señor, quiero responder a tu misericordia y a tu bondad. Quiero responder caminando como tu hijo. Quiero responder en gratitud. Quiero responder dándote honra, como decía ahora Malaquías cuando leíamos temprano. Si soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su Señor, ¿dónde está mi honor? ¿Cómo podemos vivir dejándolo a Él para después? ¿Cómo podemos vivir dándole a Él las obras de nuestro tiempo? ¿Cómo podemos vivir dándole a Él nuestra vergüenza y de hacernos sentirnos avergonzados de Él? ¿Cómo podemos hacer de Él una opción en nuestras vidas? Señor, por favor, ayúdanos esta mañana a que cada uno de nosotros podamos vivir en gratitud hacia ti, en honra hacia ti, Señor, por quien eres tú, Señor. Ayúdanos a vivir en total dependencia y fe de ti. Ayúdanos a valorar el regalo que tenemos de haber sido escogidos por ti. Y ayúdanos, Señor, a responder en gratitud, en honra, en adoración, por tú habernos llamado y atraído hacia ti. Esta mañana te bendecimos y te adoramos. Saben, yo estoy tan emocionado este día de pensar en este regalo, en esta bendición de Él nos escogió. Yo quisiera pedirles que podamos despedirnos esta mañana cantando al Señor y adorando al Señor con esta oración que les mostré al principio, y podamos adorarle y bendecirle a Él por lo que Él ha hecho con nosotros. Por favor, vea la pantalla y vea la letra del canto, y al ver la letra del canto les pido que todos podamos adorar al Señor y celebrar con estas palabras hermosas. Le damos un aplauso a nuestro Dios.